llaman esta paranoia de inseguridad, donde no quiere salir, donde le da miedo. Totalmente. Circular. Es muy difícil. De hecho, nosotros, bueno, al mismo nuestro compañero Guillermo ha sufrido un robo. Yo también sufrí un robo. Al menos de 2 meses me robaron 2 veces en la calle. O sea, que bueno, no estamos diciendo nada nuevo entre comillas, ¿no? A todos nos pasa. El tema es que tampoco vemos en la calle la presencia de gente que ayude, es decir, gente que son policías que tienen esta responsabilidad de ocuparse, ¿no? Y ayudar. Y si uno necesita ayuda, saber que, bueno, entre los vecinos uno puede ayudarse porque de ahí está el gesto, pero también la guardia policial no existe. Mínimamente una prevención para que estas cosas no sucedan, ¿no? Sino de ver gente, de por lo menos de vigilar, de que si hay gente extraña, fijarse, preguntarles qué están haciendo, digo, o por lo menos la presencia, la sola presencia también haría que no se animen así tan impunemente a dañar a una persona, ¿no? En plena vía pública. Sí. Y que no les importe nada. Sí, la verdad que fue muy difícil iniciar el programa, así que bueno, esperemos que este chico se encuentre bien, estaba muy asustado, bueno, de hecho es algo que a todos como que nos alarmó un poco, así que bueno, esperemos que esté todo bien y pedimos obviamente a las autoridades que nos gobiernan, ¿no? A los que nos representan en el poder político, a las autoridades que nos tienen que dar la seguridad, que se pongan las pilas, ¿no? Sí. Algo hay que hacer. Exactamente. Bien. Bueno, empezamos Poder para el Sol. Vamos a decir las vías telefónicas de comunicación. Estamos aquí en vivo en FM Moreno. Comunicate con nosotros al 466-6559. Nos querés mandar un mensaje de texto, tenés que hacerlo al 15-61-5403-59. Y si no, por Facebook, ¿no? Claro, sí. Que también estamos conectados para que nos puedan saludar o decir lo que quieran, ¿eh? Y por ahí opinar un poco de esto, de lo que está pasando, y que, bueno, que digan lo que quieran. Lo que tengan ganas. Bien. Hoy su mamá no nos acompaña, pero bueno, nosotros vamos a recordarlo permanentemente. Sí. Ustedes saben que en Peor para el Sol nos arreglamos igual, nos queda poco de verano, pero queda todavía. Queda un poquito todavía. Sí, nos arreglamos un poco con esto de los rituales para poder llevar el calor. Hoy hizo mucho calor. Hoy estaba insoportable, el sol estaba insoportable. Hizo mucho calor, entonces nosotros lo que hacemos es, bueno, tenemos un ventilador, ahora al operador le vamos a convidar jugo, tenemos como nuestros rituales para pasar el verano desde el asfalto, ¿no? Exactamente. No somos esas radios que se van a, no sé, Punta Cana a transmitir. Claro, que tienen su stand en la playa. Con modelos, ¿viste? No, nosotros somos más populares, de última nos vamos al balneario de acá. San Clemente del Tuyú. Claro, algún lugar cerca. Que tuvimos cobertura. Ah, ¿te acordás que se fue por allá también? Sí, me acuerdo. Estoy disfrutando. Se cortó la comunicación. Nos quedamos ahí con las ganas de que seguía. Claro, pero bueno, es la forma de la cobertura que tenemos. Claro, tenemos nuestros corresponsales también que van por, es verdad, por toda la Argentina. Es verdad. Y algunos me preguntan, esas fotos que están en el Facebook, de Peor para el Sol, que nos representan, son fotos, representaciones de cómo pasar el verano en el asfalto. Claro, exactamente. Y bueno, parece que Guillermo Amaro se descalzó, quiso estar fresquito en el asfalto, se quemó un poco las plantas de los pies. También, sí, viste que está caliente. Y en la foto se encontró un par de caracoles en el asfalto. También. Viste que se cuentan cosas, igual en el asfalto, caracoles, después se encuentra de todo. Claro, después se lo puede ver con un bronceador. También. Me dijeron con un abanico, no sé si un abanico. No sé, creo que no. Pero bueno, todas técnicas para poder sobrepasar el verano. Y algunas, ¿no? Como para los que no nos podemos ir al Caribe, un poco disfrutar, también pasarla de alguna manera. También, ¿por qué no bronzearse en el asfalto? Es verdad. Bueno, nos queda tiempo todavía, ¿no? Tenemos un ratito todavía. Tenemos un como ratito, para... estamos desequilibrados. Tenemos que volver a, ¿no? Como tranquilizarse, digo, es un momento fuerte. Sí. Así que tenemos que como volver a nuestras... a nuestro centro. Es verdad. ¿Querés que compartamos un poco de información? Dale, a ver. Bueno, vamos a los principales títulos del día de hoy. Hacemos un repasito por la actualidad. Bueno, empezamos, nos vamos a Brasil, sí. Lula da Silva debió ser internado de urgencia por una infección. El ex mandatario de Brasil fue ingresado en el hospital sirio-libanés de San Pablo tras un cuadro febril generado por una infección pulmonar. El hecho se produce en medio de su tratamiento contra el cáncer de laringe, así que es como que está muy sensible. Sí. Sabemos que estos casos, estos cuadros sensibilizan a los pacientes. Sí, sin duda, sin duda. Es decir, pacientes. Sí, ¿no? A las personas. Así que, bueno, debió ser internado y vamos a ver qué es lo que sucede. Exactamente. Sí. Bien. Sí, y bueno, sabemos... En realidad, aparentemente le estaba mejor en su salud, sí. Pero bueno, siempre en cualquier momento se puede llegar a complicar y sabemos que este cuadro le pasa, ¿no? Estas totalmente, cosas. Totalmente. Bueno, esta foto de Macri, esa cara de payaso, bueno, sí. Bien, sí, cara sí. De Arlequín, no sé, me suena sí, así. Sí, se lo ve a Macri asomado de un subte, ¿no? Sí. Y dice el titular, el macrismo lamenta el tono de la pelea por el subte, la gente se cansa. Dice. La diputada por el PRO, Gabriela Michetti, cuestionó los nuevos cruces con el gobierno nacional por el traspaso de ese servicio. Tenemos que trabajar de una manera más cooperativa, reclamó ante una radio capitalina, que obviamente no me pienso decir. Y remarcó que es evidente que la presidenta apuntó a Macri como su principal opositor. Oh, bueno, sí. Y bueno, están en que los subtes se pasan, que no, que tuyos, que mío, que venía acá, están en plena sí, pelea con sí, lo de los tremendo. Y él los quiere. No, y es un foco después de lo ocurrido, ¿no? Está sí. Todo muy sensible. Es verdad. Es y bueno, verdad. Me parece que en vez de pelearse tanto, tendrían que empezar a conciliar y a ponerse las pilas para laburar, ¿no? Sí, sí, que no tiene que volver a pasar cosas como las que pasaron en 11 y demás, así que es más vale que se pongan a laburar y se dejen de pelear. Yo creo que cuando pasan estas tragedias, que es como tocar el fondo, o te hundís y sigue todo mal, sí. O pegás un envión y empezás a buscar alternativas de gestión, es verdad. Porque la verdad que de lo que ocurrió, para algo nos tiene que salir, ¿no? Es como una reflexión social y que obviamente política desde la jerarquía de quienes nos gobiernan es un llamado de atención. Sí, bueno, esperemos que dejen de pelear y se pongan a trabajar. Hablando de llamado de atención, siempre sí. Igual Putin se consagra ganador en una de las elecciones con denuncias de opositores. Ay. No lo mueven más del trono. No, Putin no se llama. Olvídense. El primer ministro y hombre fuerte, dice, así lo titulan en este diario, de Rusia, ganó en la primera vuelta con más del 63% de los votos. En declaraciones antes de ser... Declaración acá hay un error, ¿no? Sí, nato. Antes de decenas de miles de simpatizantes, aseguró que hemos ganado en una batalla abierta y honesta. Así que en tanto otros partidos están denunciando que esto no es así, que hay irregularidades en las elecciones. Así que bueno, están como en ese foco de tensión, ¿no? Sí, porque ya hubo muchas problemáticas con él anteriores y bueno, que tienen que ver también con su desempeño y demás, o sea, ahí estuvo en bastantes situaciones escandalosas, así sí, que sí. También últimamente es como que las habladurías, ¿no? Sí, andan por ahí jugándole en contra. Es verdad. Bueno, vamos al rubro policiales, el 20 sí. De marzo va a comenzar el juicio oral a la Diana Barrios, lo confirmó el abogado querellante en la causa que investiga, ¿se acuerdan al boxeador por atropellar y matar a una joven? Mar de Plata era, ¿verdad? Sí, embarazada, que venía súper rápido, una imprudencia total, claro, en Mar del Plata. El asesor letrado confía en que durante el proceso se confirme que Barrios conducía alcoholizado y bajo el efecto de psicofármacos. Y que en realidad es... No le sirvió tampoco de nada, ¿no? Esto, porque después no. Eso es un desastre. Sí, no, ya pero, es bueno. Una de sus características de su personalidad, sí, ¿no? Es verdad. Como bueno. Tantos. Que... Bueno, esperemos que se haga justicia, ¿no? Como corresponde, y si corresponde que pague, bueno, lo tendrá que hacer. Lo que cometió me parece que es un. Sí. Es muy grave. Basta de amparar, ¿no? Claro, esta cosa ya hay pruebas, hay testigos, sí. Así que bueno. Yo creo que tiene que empezar a tener una culpa. La gente que bueno, que comete justamente en los accidentes de tránsito y mata a personas y que esto es culposo y que no, y que sale y que no pasa nada y así sigue todo, siguen digamos las personas sin tener, tomar la precaución y seguir matando totalmente. Me parece aunque a veces no se quiere, digamos, si obviamente a esa velocidad ibas y obviamente que pues, no querés matar a nadie, pero a esa velocidad, si te cruzas a alguien, le vas a cometer un daño, es así. Sabes que es imprudente. Así que bueno, esperemos que se resuelva este tema. Bueno, y algo que está conmocionando a lo que es la sociedad en cuanto al cuidado del medio ambiente es eso del glaciar Perito Moreno, que completó la ruptura durante la madrugada. El rompimiento del canal de los témpanos se produjo pasadas las 4 de la mañana y cientos de turistas llegaron entonces para poder ser testigos de este espectáculo, cuyo último antecedente se produjo en el 2008. ¿Sí? Hace bastante. Sí. ¿Cuándo fue que bailó Julio Boca en el glaciar? ¿No fue para ese año? ¿Te acuerdas que hace mucho. Hace mucho que se hizo todo el canal. Creo que una especie de festival ahí mismo en él. Se hizo todo. Sí, todo. El Ernestina, muy orgullosa, está en el glaciar. Brindada bajo el hielo. ¿Le habrán hecho un trono de hielo? No sé. ¿Vos qué decís? ¿Algún monumento de hielo? Sí, yo creo que no se acercara mucho, porque viste que quedas pegado. Viste que después quedas. Causa ese efecto. Sí, viste que siempre está el curioso que quiere la se queda pegado. A ver si le pasaba eso. A ver si le pasaba. Igual me parece que se tomaron los recaudos necesarios para que eso no ocurriera. Sí, seguro que sí. Bueno, ¿qué más? ¿Tenés algo por ahí? Te quería comentar algo. Viste que están los Oscars. Que nosotros sabemos que están los Oscars, la mejor película, mejor director, todo el glamour de la alfombra roja. Sí, que Corso, nuestro corresponsal, no sé si habrá ido a cubrirlo. Y mira, a mí está desaparecido. Yo creo que fue para allá. El problema es que no sé si lo tiene el FBI, la Interpol. Alguien lo debe tener. Alguien lo agarra, señor. Claro, porque no lo encontramos en ningún lado. Está desaparecido. Digo, le mandamos un mensaje de texto. No, el que no responde es un desastre. Sí. Sos poco valiente, Corso. No responder un mensaje de texto, yo te cargo. Sí, así te aparte, cargo. Sos un movilero, sos un hombre de prensa. Tenés que tener esta cosa de estar comunicado. Obvio. Vale, y da la cara, a ver qué. Bueno. Ya nos enteraremos qué le fue pasando a este personaje. Bueno, pero también tenemos esta otra terna que se llama los Weissy Awards. ¿Qué son los Weissy Awards? Son las peores, porque es la peor cosa del cine del año 2012. Lo peor de lo peor. Lo peor. Lo peor de lo peor. Lo no premiado. Lo que fue un asco. Lo peor de lo peor tiene premio igual. Claro, sí, te premian por ser el peor. O sea que si no te sale buena la producción cinematográfica, puedes ser premiado por el más desastre. Exacto. Entonces hay que tener que hacer o la mejor producción o la peor. Entonces es como que en esos dos extremos está bueno. Parece que es claro, premio. Sí, todo vale. Es como no importa el grado total. El peor del peor. Sí. Es más, después, hace unos años, al principio era toda una vergüenza, una cosa que todo el mundo se ofendía cuando estaba en esta terna. Claro. Después empezó a pasar que, claro, se hizo popular, así que ahora todos están bastante contentos, contentos, digamos, entre comillas, lo toman con a broma, digamos, más alegres esta situación, porque ha habido más que un autor y director y demás que se ha enojado por estas ternas, por estar en esas ternas. Bueno, eso voy a poner en claro. Dale, prende, sí. Agarramos los papeles y los abuelos. Bueno, y te voy a ver quiénes son los... ¿Cuáles son las ternas? Al igual que los Oscars, tenemos la mejor película, la peor película, el peor actor y demás. Sí. Bueno, como peor película figuran Jack y Jill, que es esta película que hace poquito se estrenó. Lamentablemente. Sí. Se estrenó lamentablemente. Y bueno, era de Adam Sandler, que hacía de el personaje que eran dos hermanos gemelos, y él hacía el personaje de mujer. Desastre. No, era aburridísimo. Trucho. Trucho. Después decís, ¿cuál era la razón de la película? No lo entendí. Claro. Así que no, eso está como la peor película. Después, también hubo una que se estrenó a fines de año, que era New Year's Eve. Qué bueno. Otra película más, viste que siempre ahora están de moda hacer cuando acerca año nuevo, bueno, las películas sobre año nuevo y estas historias separadas y que se encuentran, que terminan felices festejando el año nuevo, o viste, esta es la de San Valentín. Bueno, fueron de las peores películas. Es el estereotipo de Estados Unidos, ¿no? Es verdad. Utilizan siempre los clichés, o sea, es la fórmula y la gente lo va a ver igualmente, son muy comerciales, pero claro. Para esta terna son los peores. Después también otro de los peores, aunque parezca mentira en realidad, Transformers 3, The Dark of the Moon. No gustó. Para esta terna hubo gente, igualmente hubo como cosas medias encontradas en esta. con esta película. Pero bueno, igualmente no era demasiado argumento. Son los robots, son Transformers, todo el mundo los quiere ver, son refans. O sea, tampoco están buscando, ya sabemos, de ver al argumento. Pero bueno, no, igualmente algunas cosas coincido, que por ahí no estuvo tan bueno. La saga del Crepúsculo del Amanecer. Sí. De Amanecer, bueno, la última, sí. La mataron, dijeron que no, muy mala, o sea, muy mala adaptación, muy malas las actuaciones, o sea, está proternada en todo, te digo, ¿eh? Tal vez lo que puede ocurrir es como que las primeras veces que se estrena esta película, sí, ya es como que encantan de alguna manera al público y ya, claro, la segunda y la tercera, sí, se relajan un poco, sí, total. ¿No? Sí, la taquilla, sí, es está. Ya está, sí, es verdad eso. Es verdad que como que mucho no se hace, mucho problema. Entonces, bueno, ya sabe que lo van a ver porque tiene un grupo de seguidores, uh-huh, y demás, claro, popular. Pero bueno, si le buscas la calidad, por ahí no son film de calidad, es verdad. Bueno, y entre los actores te voy a mencionar que está Nicolas Cage. Yo después de esa película, el ¿cómo es? El motociclista. Ah, sí, Ghost Rider. Sí, no, el fantasma. Sí, sí, que iba la moto. La motocicleta, la moto, y se prendía fuego. La calavera que se prendía fuego. La peor película en mi vida. Es muy mala. Están para hacer la 2. No, todavía vale la pena tanto esfuerzo para, bueno, eso. Pero en esta la 2 mejoran un par de cosas. Tiene como mejor visual y Nicolas Cage se cortó el pelo y se dejó de, viste que está medio pelado y se deja el pelo largo. Bueno, pobre, los años no vienen solos. Bueno, le cortaron los pelos para decir, dejaste hacer, sos pelada, sos te caro, está, estás viejo. Pasaste a otra época, digamos, claro, otra. El galán ya pasó. Ya pasó, ya pasó la época de Nicolas Cage, así que está él y también está David Lauder, que es el chico este que hacía del lobo. ¿Quién es? Perdón, yo no estoy muy familiarizada. Bueno, hay en la película de la saga, ¿no?, de Crepúsculo, hay un personaje muy interesante que hace este muchacho, que es del lobo. Sí. Por lo general, cuando ellos se convierten, porque son lobos, anda sin remera. Y bueno, digamos que tiene un cuerpo bastante escultural. Sí. Y eso, bueno, lo hace buen actor, digamos. No, el hecho de hace buena recreación a la vista, ¿no? Nada más. No es que sea tampoco buen actor. Mm. Pero bueno, creo que atrae un poco a la historia. Y tuvo una película que se estrenó este año que se llama Abduction, que era como algo así, identidad desconocida, algo así. Bueno, uh-huh. No, mala. La vida mala. Sí. Puedo decirte que sí, es verdad, es mala. Y también su actuación como en Amanecer. En las dos películas dijeron que es un desastre. Claro. O sea, que ninguna le dejaron. Claro. Bueno, Adam Sandler también dice que su película de Jackie Jill, un desastre. Martin Lawrence, esto es el de dos policías, Bad Boys, que actuó con Smith, bueno, también. Bien. Mi mamá, la película es de Bucky Larson. ¿Y esto cuándo va a ser? Y esto, en estos días van a entregar los premios. Algunos actores van, otros no, ¿no? Es más simbólico porque muchos no quieren ir. Eso hace una ceremonia. Hay que pasar la vergüenza esa, ¿no? Sí, sí. Que bancársela. Es verdad, sí. Y está esta cosa también que se suele hacer mucho del peor vestido. Sí, también. Bueno, en los Oscars, o sea, al otro día, si vos después de los Oscars ves E! Entertainment, vas a ver que hay un programa que se encarga de ver cable en las estrellas y bueno, y bueno, desastre. Después me contás, pues yo tengo cable, ¿sabes? ¿No? Bueno. Que soy una persona sin televisión. Estás con la antena. Bueno. No tengo televisión. No tengo. Intenté poner una antena. Sí. Enganchaba un par de canales de aire. Sí. Con lluvia permanentemente, ¿no? Claro. Y después empezó a haber cable. De la nada yo no me enganché, eso lo único. Y empecé a ver crónica, un palo así como con lluviecita. Hasta que un día se vino una de estas tormentas últimas. Sí. Bueno, no tengo más tele. No se ve más. Y se puede vivir sin tele, vivir mucho más tranquilo. Un poco una especie de burbuja, sí, vivir. Claro, también, ¿viste? No te enterás mucho de... No te enterás mucho de ciertas cosas. Pero con internet y la radio... Vas. Sí. Bueno, igual, viste que, qué sé yo, hay unas cosas en tele, no sé. Sí. Tampoco no es tan... Hay que saber hacer el zapping. Es verdad. Sí. Y saber moderarse, digo, no hay que tener mucho tiempo delante de la tele tampoco. Es verdad. Entonces, ahí, ¿no? Vos me vas a contar esto de lo que va a suceder. Yo te voy a contar, por ejemplo, a qué decisión dejé comprarle, qué vestido, qué colores y qué... ¿Y qué mezclas, por ejemplo, no se pueden hacer? Claro. ¿Qué puedes combinar y qué no? Claro. Te voy a hacer esos consejos porque justo cuando vayas al Oscar, tenés que ir bien vestido. Justo para mí, que es un desastre combinando las telas, los géneros, en fin. Bueno, son 7:30 ya. ¿Sí? Ya. Estamos ahí como pisando la tanda. Bueno, vamos a repetir entonces las vías de comunicación. Decimos los teléfonos 466-6559. Si quieren mandar un mensaje de texto, tienen que hacerlo al 1561-540359. Bien, y estamos en Facebook, que es como el acceso directo para chatear con nosotros. Exacto. Es Peor para el Sol. Hay una confusión con el Facebook, porque tenemos Peor para el Sol y generamos un grupo en algún momento, claro, de la inexperiencia de las redes sociales, sí, donde pusimos Peor para el Sol, radio. Entonces, claro, la gente dice, ¿cuáles son de los, claro, dos? Somos los dos. En los dos nos va a encontrar. Claro, somos los dos. Pero para chatear usamos el que es Peor para el Sol. Es, ¿sí?, verdad. Sí, así, sí, que bueno, igual estamos en vivo. Disfrútenos ahora que estamos en la radio. En la semana seguimos chateando. Momento de tanda, entonces. Nos vamos a una tanda. Tal vez escuchemos un poco de música. O tal vez no. Todavía estoy no encuentro la frecuencia. Sé que estamos en FM Moreno. Pero bueno, después de este susto que nos dimos antes de empezar el programa, sí, como que nos indignó bastante. No, nos vamos a una tanda y cuando volvemos continuamos. Ya están los invitados en piso, ¿verdad? Yo los estoy viendo. Ahí no los saludé todavía. Ahora vamos a ir a saludarlos. Continuamos con más. Los domingos a la tarde, Manguerazo, Hamaca Paraguaya y Peor para el Sol. Hola, hola, hola. ¿Está encendido? 1, 2, 1, 2, probando. ¿Todo listo? Dale, vamos. Este micrófono es tuyo. Úsalo. Si tenés algo que decir, llámanos al 466-6559. FM Moreno, estación de comunicación. ¿Anotaste? Dale. 466-6559. Si querés escuchar un programa de cocina, un programa de música, un programa con amigos, no escuches Radio Gourmet. Lunes 21 horas, por tu estación de música. Mother, mother, there's too many of your kind. Una radio alternativa se hace. FM Moreno construye. Asociate a FM Moreno. Envíanos un mail a socios@fmmoreno.com.ar o comunicate al 466-6559. Tirar para el mismo lado, tirar para el mismo lado. Mucho más fácil sería tirar para el mismo lado. Ya sos oyente, ahora hacete socio. Ruido Rebelde. Ska, punk, reggae, folk, hardcore, metal, sonido independiente y músicas posibles. Ruido Rebelde. Lunes a las 22 horas por tu estación de música. La Neurona. Estamos hablando de antepasados, ¿no? De 46 millones de años, del bicho que encontraron, qué sé yo. El antepasado del caballo criollo que tiene acá. Es impresionante. Me interesó este tema porque es nuestro, es criollo. No es un bicho que encontraron en Alemania, lo encontraron acá, en Argentina. Un monte hermoso. Valor de la Neurona. No se mancha, no se dobla. Se escucha miércoles de 19 a 20 horas por tu estación de diversión. Peor para el Sol. Pasando el verano con la palangana y el ventilador. Por favor, si eras otra de mi bebé. vamos en Peor para el Sol. Todavía nos queda varios minutos, tiempo todavía de programa. Sí. Lo extraño, Guillermo Amaro. Sí, ¿no? Es verdad. Mucho olor a mujer hay acá. Mucho. A Walter. Claro, Walter también no vino. ¿Qué les pasa a estos pibes? Para mí se fueron a algún lado. Para mí se juntaron, fueron a jugar a la pelota. ¿Hoy hay partido? A ver, espera. Hoy hay partido, ¿no? Sí. Yo no sé. 6 partidos se fueron a la cancha juntos. Acordate lo que te digo. Sí. Después vamos a tratar de averiguar. Ahora, después vamos a mirar la tele, porque capaz lo enganchamos en las tribunas, ¿eh? Pensaban los dos, pero son bajitos los dos, no los tapan la bandera. Y pero con el lío que seguramente lo hace gritando, saltando, no, ahí. Pero sí, cuando Walter salta ahí. Sí, sí, cuando se lo ve. Escandaloso, ¿no? Sí, se lo ve. Bueno, continuamos en Peor para el Sol. Estamos en vivo, recuerden que nos pueden mandar mensajes a nuestro celular, que ha cambiado el aparato, por lo tanto es más fácil ir al buzón de entrada y visualizar los mensajes. Claro, era un poco... Al principio era medio difícil, muy rupestre. Ahora, claro, ahora está. Sí, bueno. Sí. Así que bueno, ahora por lo menos accedemos de modo más fácil a los mensajes de texto. Bueno, es el 15-61-54-03-59 y estamos conectados en Peor para el Sol. Bueno, ahora sí, ya tenemos a nuestros invitados acá cerca de nosotros, acomodamos los banquitos. Estamos con los chicos de el Centro Cultural La Casa de los Nadies. Es un centro cultural independiente que va a abrir sus puertas aquí en Moreno el 10 de marzo. ¿Es así, chicos? Exactamente. Bien, estamos con... ahí está el micrófono. Estamos con Agustina. Buenas, ¿qué tal? ¿Cómo estás, Agustina? Bien. Agud, con Yanina. Hola, ¿qué tal a todos? Yanina Ávila. Bien, y Diego Villalba. Ese soy yo, sí. Bueno, gracias chicos por estar acá. A vos. Bueno, bien. Bueno, cuéntenos un poquito cómo surge esta iniciativa de consolidarse como centro cultural. Es decir, ¿y dónde se conocen? ¿Cómo surge esto? Te contamos. Dale. Bueno, en principio, por ahí algunos oyentes ya sabrán de nosotros por La Vaca Cubana. Uh-huh. Teníamos una sala de ensayo justo de Arac, entre Buchar y Maipú. Bueno, la idea, nosotros, parte de los chicos que estamos en el Centro Cultural, somos de Libres del Sur y, bueno, empezamos teniendo una sala de ensayo que es La Vaca Cubana. Y ahí surgió la idea como organización, ¿verdad?, de que el espacio cultural realmente era un espacio que no tenía muchos, más allá de que hay centros culturales uh-huh. en Moreno con los que tenemos contacto y nos estamos laburando en conjunto. No había muchos lugares donde haya talleres gratuitos y donde los chicos se puedan acercar a hacer alguna actividad y conocer también, ¿no?, qué pueden hacer. Por ahí no lo tenían pensado, pero lo pueden empezar a pensar por la falta de espacio. Uh-huh. Sí. Desde ahí decidimos, bueno, agrandar nuestra casa. Ya no estamos más en La Vaca Cubana con la sala de ensayo. Abrimos la Casa de los Nadies y empezamos a abrir la convocatoria a todos aquellos que se quieran acercar a un espacio para laburar desde la cultura. Bien. Por eso, bueno, ahí conocimos a Agustina, a Diego. Uh-huh. Bueno, ya les comento que, bueno, Agustina va a ser profesora de un taller de poesía y Diego de un taller de tango. Bien. Bueno, hay varios talleres, vuelvo a repetir, son gratuitos porque la ideología que nos une a todos, en definitiva, es la de lo popular. Bien. Y a partir de ahí estamos laburando, digamos, con la inclusión de todos los pibes a un espacio en conjunto, ¿verdad? Eso te iba a preguntar, hablas de inclusión, de popular, digamos, ¿cuáles son los valores o los pilares que sostienen ustedes como centro cultural? Bien, nosotros en principio, bueno, nos juntamos con la idea de tener un espacio donde puedan venir todos. Uh-huh. Por ahí te cuento de paso un poquito el nombre de la Casa de los Nadies. La Casa de los Nadies surge el nombre a partir del poema de Galeano, Los Nadies. Uh-huh. Bueno, por ahí, a partir de ahí, el poema habla un poquito de aquellos que no hacen, no tienen cultura sino folclore, aquellos que no hacen arte sino artesanía. Digamos, dijimos, ¿por qué ser tan selectos? Y sí. ¿Por qué no pensamos a pensar en todos aquellos chicos que hacen arte, que tienen una expresión artística? Todos tenemos esa expresión en nosotros. Y que, bueno, que se empiecen a acercar y laburar con ellos a partir de diferentes talleres. Y bueno, uno de los valores por eso es lo popular. El otro es la cultura como expresión que nos atraviesa a todos. Uh-huh. Después bueno, no sé si me estoy olvidando de algo o de alguna idea que tengamos. No, y a partir además de compartir con amor y de la cultura como libertad, ¿no? Donde uno puede moverse a gusto. Totalmente. Aparte, en esto a veces sucede que uno siempre tiene algo para mostrar, ¿no? Y por ahí no encontrás físicamente un espacio donde puedas explotar esas energías o esas ganas de hacer algo, mismo de adquirir, no sé, conocimientos o intercambiar. Es que sí, pasa que por ahí ni siquiera sabés que te gusta hasta claro. que empezás a hacerlo. Y bueno, también nosotros hacemos mucho hincapié de que está abierto a los que quieran venir a aprender algo, pero también a los que quieran venir a enseñar. Uh-huh. Siempre decimos, bueno, vamos a dar talleres de ta. Si sabes enseñar algo, puedes acercarte también y abrimos otro taller. Esa es la idea. ¿Cómo, Agustina, cómo trabajas desde la poesía con los niños? ¿Con niños o adolescentes también? Bueno, ese es un tema. Más que enseñar, la poesía para mí no se enseña, sino que va a ser un lugar para estimular claro. y compartir. Y bueno, uno cuando escucha a otras personas leer, como que se inspira. Pero bueno, es un taller que tal vez va a ser más para adolescentes porque, o sea, algunas cosas por ahí para los niños pueden ser fuertes en cuanto a palabras que use un adolescente o un adulto en la poesía. Claro, claro. Bueno, es importante eso, es como eje, ¿no? Y Diego, el tango, ¿no? La expresión del cuerpo, ¿cómo, también con niños van a trabajar o...? La idea en realidad es que se pueda sumar cualquiera, no hay un límite de edad, digamos, ¿no? Yo ya he trabajado en centro de jubilados, por ejemplo, y con chicos también, pero ha sido muy poca la experiencia. Pero nada, aún así lo que encierra el tango, lo que quiere es esto del contacto, ¿no? Que no estamos tan acostumbrados. Entonces la idea es eso, empezar a tocar sin no tener miedo a tocar al otro, ¿no? Y de mirarlo a los ojos y de que sea eso, ¿no? Escuchar la música y que vayan los dos, digamos, sintiendo. Está bueno eso, ¿no? Como el contacto con el otro, que cuesta. A los chicos les cuesta, ¿no? Y cada vez que empieza un taller, a todos les cuesta, a chicos grandes les cuesta, ¿no? Sí. Hay que como empujarlos un poco a veces para que se toquen, pero después ya arrancan. Después natural, ¿no? Sí, como que... Sí, además es un tema como muy representativo, ¿no? Lo que tiene que ver con el tango, quizás es algo que por ahí, no sé, no muchos chicos, vos decís, tenés un centro cultural donde podés ir, es como bastante selecto también, me parece, que está bueno, digo, que se pueda abrir también, no a los chicos, a toda la comunidad. Claro, justamente, sí, lo que tiene el tango es eso, como decís, muy selecto, no muchos llegan al tango, no muchos llegan ni a escucharlo, ¿no? Hay todo como una cultura media cerrada, y bueno, la idea también, esto del taller, es que sea abierto a todos, gratuitos, para que cualquiera pueda, digamos, experimentar el tango. Claro. ¿Cuántos son los integrantes, como digamos? ¿Muchos? Sí, ¿no? Sí, somos un montón. Cada vez más. Eso es bueno. Nosotros hacemos nuestras reuniones en sí los martes y los sábados. Después el resto de los días estamos porque estamos acondicionando el lugar para la próxima inauguración. Y te digo, digamos, se suman todas las reuniones, se suman chicos nuevos, ya sean de bandas de rock, porque también, bueno, estamos empezando a generar un proyecto para ver cómo podemos hacer para que todas las bandas de rock, folclore, cumbia, del género que sean, puedan tocar en los bares gratis, porque claro. casi siempre hay, bueno, vení y tocá, pero bueno, tenés que pagar el sonido, digamos, por lo cual, digamos, imagínate para una banda que tenga que pagar el sonido, sí. más los instrumentos, bueno, más todo lo que implica la sala de ensayo. Eso lo empezamos con la Vaca Cubana y lo queremos seguir, por lo tanto se están acercando bandas, se están acercando talleristas, digamos, nosotros acá nombramos dos, pero tenemos taller de folclore, de calado en madera, de cómics, video, estamos viendo la fotografía y guitarra, digamos, bueno, van a haber un montón, ya tenemos confirmado alrededor de 7, habíamos dicho el otro día, como para arrancar, y nada, se suman todos los días, y chicos que por ahí... si bien no tienen no están pensando en nada de un taller, si se acercan a colaborar con el centro, empezando por acondicionar, por estar en el lugar, por hablar con los chicos, se acercó a Ana, una chica que es psicóloga, que estábamos viendo de qué manera, digamos, podía ella colaborar con su disciplina, porque también lo quiere hacer desde ese lugar, claro, más allá, digamos, de lo que es lo artístico, por así decirlo. Tal cual, bueno, como encauzar, ¿no? Ver, se puede, por lo que nos estás contando, se puede detectar esta cosa de trabajo en red, ¿no? Digamos, como ser muchos, cada uno con su, con lo que le gusta hacer, aportar desde ese lugar. ¿Se puede, en cuanto al trabajo en red, ya desde antes de la inauguración lo que estamos haciendo es acercarnos a otros centros culturales? Ajá. Bueno, con la Pochoclera, de por ahí es un gran referente de lo que es Moreno Centro en cuanto a centro cultural. Uh-huh. Hay mucha comunicación, Centro Cultural Catonas, con uh-huh, algunas murgas, es más, de hecho, estamos yendo, acercándonos a invitar personalmente a centros culturales y a murgas para el día de la inauguración. Está bueno. O sea, nos parece que si no hay redes entre nosotros y el trabajo, nos va a costar el triple y quizás no dure demasiado. Claro, total. Y sin perder la identidad, ¿no? Porque es como que socializás con el otro, pero reforzás en tu identidad. Eso está bueno. Sí. Y con respecto al lugar, ¿ya está acondicionado? ¿Dónde están físicamente? ¿Dónde se los puede encontrar? Estamos en la calle Piovano. Uh-huh. 1265, sí. Sí. Pero para todo el mundo se va a ubicar así, en la misma cuadra del CCP, enfrente a las vías. Uh-huh. Estamos ahí, un galpón grande. Bien. Las entre calles son Martín Fierro y Victorica. Perfecto. Bueno, vamos, los invitamos a escuchar un tema y después seguimos y seguimos conversando, nos siguen contando. Son los chicos del Centro Cultural La Casa de los Nadies, que está próximo a inaugurar, nos vienen a contar aquí en Peor para el Sol, estos preparativos que realmente están buenos, así que bueno, vamos a seguir charlando con ellos. Ahora nos vamos a un tema y continuamos con más. Todos nos vemos buscando bien o mal salida en el cielo. Adentro llueve y parece que nunca va a parar. Y va a parar. Una sonrisa se ve reflejada en un papel. Se te empañan los ojos con esas caras diciendo que todo va a estar bien. Va a estar bien. Cantando a pesar de las llamas. La la la la la la la la la. No quiero quedarme sentado, no quiero volver a tu lado. Creo que me gusta así. Ya pasó el tiempo y espero saber por qué. Estando tan lejos no te quiero ver. Cantando a pesar de las llamas. La la la la la la la la la la. Gritando con todas las ganas. No llores más. La noche es larga. Ya no duele el frío que te trajo hasta acá. Ya no existe acá. No existe ese frío que te trajo. Y quiero quedarme sentado. Peor para el Sol. Estábamos escuchando a la gente de No Te Va a Gustar. Sí, es un clásico en nuestro programa Peor para el Sol. Siempre escuchamos algún tema de ellos. Y bueno, y continuamos hablando con los chicos de la Casa de los Nadies, que recién mientras estábamos al aire, nos iban contando esto de cómo se fueron conociendo, ¿no? Y todos en relación a generar este proyecto. ¿Qué preparativos se vienen entonces para la apertura, que es el 10 de marzo? Cuéntanos, no nos adelanten mucho, ¿no? Para intrigarnos. Bueno, va a ser una jornada larga, digamos. A las 4 nos vamos a encontrar en la Plaza San Martín. En la Plaza San Martín. Para, bueno, la gente que por ahí no se enteró por ningún otro medio, se enteró el mismo día. Así que vamos a hacer un poco de ruido ahí. Ah, eso te iba a decir. ¿Cuál es la forma de que la gente se entere? Van a recuperar. Y bueno, vamos a hacer un poco de ruido. Ahí. Una caravana, seguramente, que no es lejos hasta el lugar, con diferentes expresiones artísticas, donde, bueno, le podamos mostrar algunas de las cosas que van a empezar a funcionar en el Centro Cultural. Bien, bien. Eso está bueno. Está bueno. Después, bueno, a partir de las 5 de la tarde vamos a tener una exposición de arte. De todo también va a haber en esa exposición. Y alrededor de... después hay fiesta, así que para festejar... ¿Fiesta te referís a baila? Eso nos gusta. Van a haber bandas, bueno, eso sí lo podemos adelantar porque las bandas ya están invitando. Sí. Va a haber bandas de rock, va a haber folclore, va a haber diferentes géneros musicales. Uh-huh. Así que bueno, vamos a terminar el otro día, todos se van a llevar un poquito, ya van a empezar a estar abierta la inscripción para los talleres. Bien. Para que dejen su contacto y después vamos a empezar a comunicar con todos como para decirle qué días vamos a empezar a funcionar con los diferentes talleres. ¿Es el mismo día? ¿Uno puede inscribirse, digamos? Totalmente. Bien, bien. Entre las bandas, entre el baile, me anoten un curso de paso. Claro, claro. Bien. Está bien. Igualmente, a partir de las 5 de la tarde como hasta las 10, sí, va a haber, bueno, muestras de arte, digamos, estática, que uno va mirando. Ajá. Y además, números de distintas cosas especiales, que va a ser más tranquilo por ahí que la fiesta, pero bueno, es para ir y disfrutar. Es como ir entonando, empezamos de a poquito, claro, y después va subiendo. Pero o sea, antes de la fiesta va a haber cosas para que se acerque toda la familia y va a ser algo dinámico porque van a hacer muchas cosas y por ahí en pocas horas, así que bueno, para que se acerquen todos. Bien. Esto de las familias, ¿no? Es importante, digamos, pueden asistir niños al taller como también gente más grande, ¿no? La idea es como llegar a las familias. Sí. Bien, bien, es importante. Estaremos viendo también, pues, más allá de la inscripción ese día, vamos a estar viendo cómo acercarnos a los barrios para invitar a todos los chicos que se quieran sumar de los barrios. Uh-huh. Porque la realidad es que también, bueno, llevar expresiones nuestras a los barrios como muralismo, claro, alguna banda, algún show, también para que los chicos de los barrios tengan un espacio para acercarse, digamos. Después vamos a ver la manera como para que los chicos se puedan acercar al Centro Cultural, porque, bueno, desde eso es desde donde trabajamos y para quiénes, ¿verdad? Para aquellos, por eso, digamos, del poema de los nadie, para aquellos que no tienen un lugar, digamos, para que lo encuentren. Claro, bien. Totalmente. ¿Y los chicos no tienen un Facebook, algo como para que alguien se pueda contactar a través de eso y ver? Sí, sí, tenemos el Facebook de la Casa de los Nadies, es así, la Casa de los Nadies. Uh-huh. El mail es lacasadelosnadies@gmail.com. Estamos, bueno, todo el que se quiera contactar puede contactarse a la Casa de los Nadies. Ahí, bueno, ya empezamos a mostrar algunos videos de lo que fue la previa para la inauguración. Hemos estado en la Plaza San Martín haciendo varios números, volanteadas, sí, número de tango, hemos tenido un número de zancos, como, bueno, para hacer un poco de ruido y mostrarles, claro, que hay algo nuevo que está surgiendo acá en Moreno. Bien. Bueno. Y bueno, y además todos los martes a las 9 de la noche y los sábados a las 11 de la mañana nos reunimos en la Casa de los Nadies. Bueno, son las reuniones para que se acerquen quien quiera. Bien, si alguien tiene un proyecto, quiere colaborar, pueden ir en esos días. Esos días. Sí. Bien, perfecto. Bueno, ahora resta que nos inviten. Vamos, claro, a ir. Vamos, vale, a la invitación. Deja la invitación, a nuestro operador también, porque él tiene que acostumbrarse. Nosotros somos muy de festejar. Claro. Nos enganchamos en todas las fiestas, sí, que hay. En las fiestas de la radio nos faltamos. Así que bueno. Bueno, chicos, les deseamos mucha suerte. Gracias. Éxitos en esta inauguración. Así que bueno, están todos invitados entonces el 10 de marzo en Piovano, en 1262. 65. 65, perdón, en la Casa de los Nadies. Gracias, Agustina.

sé que el tiempo está raro, que se asustan los difuntos, que aunque estemos todos juntos, siempre recibimos pago. Pero que quede algo claro, hace falta estar alerta, si el corazón se despierta, despierta la marioneta, y hay que salir a la cancha y jugar por la camiseta. Hay que salir a la cancha y jugar por la camiseta. Muy bien, ya salimos a la cancha con Jorge, Iván, ¿cómo les va? Hola Romy, hola Romy, Pinto de Nueva, ¿cómo andan? Bien, ¿todo bien? Muy bien, ¿ustedes? Muy bien, tranquilo, contento. ¿Contentas? ¿Por qué razón? Muchas. ¿Una? Conseguí trabajo. ¿En serio? De verdad, me gritas, gritas, como diría burro. ¿Levantarse temprano? Más o menos, pero es, creo que es un trabajo igual para mí. Ahora consigo un trabajo en un boliche, ¿eh? Algo parecido, sí. Algo parecido. Ese. Bueno, pero ¿por qué no supe de boliche así de una? No sé, me pareció como y un porque, tuit. Claro, además, bueno, cuando te preguntó te reíste y dices, bueno. Es trabajo igual, es trabajo. Es trabajo, nada, ¿no? Y bueno, y otras razones que quedaron por ahí. Ganó el Club Atlético Boca Juniors. Bien, ya me imaginé que era por ese lado. No está jugando hoy, ¿viste? Ahora. No, hace como dos o tres domingos que venía jugando Boca. Juega muy temprano, a las 5. Bueno, muy temprano, se puede decir, ¿no? Claro. Otros partidos, por ejemplo, en el grupo juegan temprano, y nada que ver con estos horarios de acá. Claro. Sí, muy temprano. Y sí, bueno, capaz pero también para nuestro horario. Para nosotros, para claro. Nosotros, puede ser. Eso. Partido ver, que sí. Se ven, no me presentaron, ¿no? No, sí, dijimos. Jorge, dijimos. Perdón. De acá, no sé de presentación. Bueno, acá tenemos a su eminencia, al grande, al que sabe todo de deportes. A mí, Ayala. Ah, me siento. Se siente poderoso. Bueno, trabajamos juntos con mi amigo Iván en todo. A compañero también, de trabajo también. De trabajo, compañero bueno. de columna de deportes. Y bueno, los de partidos. De jodas también. También, todos juntos. Somos chemes y carne. Anoche me falló, la noche del sábado de ayer. Mi amigo, pero igual yo no me... No se ofende. Ah, pensé que ibas a decir, no te ofendes. No me ofendo. Bueno. Cae todo. Jorge, vamos a dejar hablar un poco de nuestras vidas privadas. De lo que hacemos nosotros, vamos a darnos un poquito, vamos a meternos en el mundo del fútbol. ¿Vale? Dale. Empezamos con los resultados del día viernes. News perdió contra Belgrano, 2-0. El Pirata Cordobés impuso el 2-0. Banfield y Godoy Cruz empataron 1-1. El día sábado, Iván. El Boys empató con Vélez Arfiel 0-0 también. Independiente, que venía muy complicado ya con el tema de Ramón Díaz, perdió nuevamente con Argentinos Juniors por 3-1. ¿Y sí, Romy? No los pude interrumpir porque van a dos voces. Yo siento que si interrumpo, corto la onda que hay entre ustedes cuando dan los resultados. Bien. Yo me estaba riendo nada más, pero no quería interrumpir. Me daba risa la forma como lo decían. Como que no se pisan, ¿viste? Está bien. ¿Esto lo estudian antes, no? ¿O sale practican? Natural. Lo practicamos, creo que unos 15 minutos antes. Está bien, está. Pero ya eso tiene que ver con que ya se conocen. Claro, eso no... Es así. Ya es natural entre nosotros. Totalmente, sí. Bueno, San Martín perdió contra Estudiantes 1-0. O sea, Estudiantes está bien en la tabla. Está jugando bien el partido y... complicado el tema de Estudiantes, tiene un equipo medio raro, pero igual bien. El día de hoy, domingo, San Lorenzo recibió a Boca y perdió 2-0 con goles de Sánchez Miño y Mouche. Estuvo expulsado en ese partido, estuvo expulsado el jugador bueno de San Lorenzo y el jugador Insaurralde de Boca. Parece que hubieron unas piñas. ¿Se llama bueno o le echaron al buen jugador que se quedaron sin nadie? Quería preguntar también. Pero el apellido es bueno del jugador. Ah, está bien. No es que le echaron el más bueno. No. Bueno, bueno, juega bien. Igual. Jugó en Boca también. Ah, hizo ¿sí? un solo gol en Boca. No estuvo mucho tiempo en Boca. Por eso, o sea. Hizo un gol un solo y después... ya está. Ah, mira. Sí. Y Boca tiene 36 partidos invictos. 36, no, 36. Contento, sí, brillan los ojos. Nos falta Villa. Nos falta Guillermo Amaro. Bueno, no pueden seguir hablando porque les falta Amaro. Ya está, estamos nosotros. Ay, Dios. Está bien, no lo vi, pero está bien. ¿Por qué están sus su compañía también es sagrada. A ver, yo sé que renunció, por ejemplo, estuve viendo que renunció Ramón Díaz. ¿Qué pasó con Ramón? Que renunció. Por el tema de que venía muy mal Independiente. Sí. Los tres partidos que jugó los perdió. Sí. Ahora, y ya venía mal del torneo anterior. Ah, y claro. Así que no se aguantó la mochila pesada que tenía en la espalda y se fue. Y se fue. Es un tema cargado con tantos partidos perdidos. Porque, bueno, teniendo jugadores buenos con Independiente, no poder sacar victorias. Sí. Es un tema complicado. Hay toda una carga de los hinchas, del presidente, la parte. A mí la sensación que me da es que no hay director técnico que se va de un club determinado. Todo se va con mala onda, mucha tensión, ¿no? No creo. Cuando se fue porque así de Boca, no creo que haya. Bueno, hay excepciones, claro, pero cuando te va mal, estás en la cruz y no volvés, ¿eh? Esto es un poco así. Bueno, sí, pero ¿cómo te puedo explicar esto? Es como cuando tenés una novia infiel. Mirá, ¿qué comparación? Hay que comparar el fútbol con las mujeres. ¿Te das cuenta que...? Además, una novia infiel, ¿viste? Como que la novia... O sea, no puedes hacer la comparación tan machista. Basta, ya está. Bueno, listo. Una comparación como para que vos entiendas. Escuchémosla, a ver. Cuando vos tenés una novia infiel, la próxima novia que vas a tener es como que la vas a... tener como con miedo, como que eso de miedo al compromiso es factor común en muchos hombres, no tiene nada que ver. Es como renovar el contrato, viste, borrás y empezamos de nuevo. Decime que no te pasó eso. Pasa. Viste, entonces no es solamente a los hombres lo que le pasa. Pasa, pero hay uno y vigila más porque se siente más insegura. Claro, basta. Puede ser también, pero es una especie de esa cosa, te queda un rencor incorporado después de esa cinta, esa novia o ese partido. Es el celular, el correo. Claro. Yo no admito más esa cosa de que los hombres asustadizos ya fueron esos, ¿eh? Bueno, está bien. Yo no tengo miedo. Bueno, seguimos con los partidos. Uno empató en la raya Colón 2-2. El clásico de Santa Fe. Se está, claro, el clásico Santa Fe de Unión. Muy linda cancha la Unión, ¿la viste vos? Sí, linda. La vi por televisión, pero... No, pero yo digo... ¿Y está en Santa Fe? Está sí. como en la parte central de Santa Fe. Ah, mira. Es muy linda la cancha. Yo fui una vez a Santa Fe de paseo, la vi. Y yo también pasé por la de Colón. Es mucho más grande la de Colón, pero es muy linda también. Yo soy incisiva. ¿Qué tiene que tener una cancha linda, por ejemplo? Claro, como un... Claro, porque... ¿Qué no características sé. Tiene una sí, cancha linda? A ver, Jorge, yo después te digo lo que para mí yo, es. Lo que pienso yo es una cancha grande. ¿Linda? Un estadio grande. Sí. La cancha que esté bien cuidada, el campo de juego. Por supuesto. Y que tenga buena visión. Ajá. Por ejemplo, la de Vélez es muy buena para ver, está ahí nomás. Está en la tribuna, la platea. Muy un chajón, para que no pase la gente, un chajón hondo. Y al costadito está la cancha. Ahí claro. Al lado. Tiene una pendiente sí. muy linda la cancha de Vélez. Sí. Con la cual podés ver muy tranquilamente el partido. Bien. Y el tablero de la cancha, tienes que estar en una cancha, no con la cancha europea, que la cancha europea patea la pelota y se desliza. Pero tiene que estar en condiciones buenas para poder jugar a la pelota, ¿no? Al fútbol. Y el estadio también tiene que estar lindo. Te tiene que gustar donde te vas a sentar. En los colores que vas a ver. Esa fue la definición de la cancha linda, la cancha, señores. Está muy bien. Yo siempre dije que quiero conocer el estadio Wembley de Inglaterra. Es uno de los más lindos del mundo para mí. ¿Sí? El estadio del Arsenal. Ah, mirá vos. ¿Cuándo juega Titi? ¿Titi Henry? Sí. El tu ídolo, ¿no? Bueno, sí, es más uno, o menos. Uno de tus ídolos. Bueno, yo tengo muchos. Bueno, ¿quién está jugando ahora, Jorgito? Arsenal y Racing recién empezó el segundo tiempo, estaban empatando 0-0. El Tigre está ganando la luz, 1-0, se está poniendo puntero con Boca Juniors, con 10 puntos. Mañana lunes cierra la fecha, a las 21:15, Olimpo contra Atlético Rafaela. Bueno, eso fue la tabla de resultados, lamentablemente, porque están jugando 10 partidos todavía y queda uno para jugar mañana. De la primera del fútbol. ¿Cómo suben en el descenso? Ahí está, eso lo vamos a ir. Yo me adelanto, ¿viste? Pues ustedes vienen, yo ya vengo atenta a eso. Es técnico, claro. ¿No? Es técnico. Sí, después sí. Vienen las perlitas, ¿no? Claro, muy bien. Esa es la parte que me toca a mí. Claro. Creo que ya me están confundiendo la sección deportiva, sí. Seguramente se larga ya sola con el tema de deportes. Es verdad. Jorge. Vos decías los descensos sí, de primero, ¿no? Exactamente, de primero. Están complicados, sí. San Lorenzo con el promedio, Olimpo, ¿no? Olimpo que está de censo directo, Tigre está en promoción jugando. No se sabe si mal no me acuerdo de la Unión, que está medio jodido también contra la promoción. Una promoción. Bueno. Y en el ascenso, sí, para ascender a primera, están, sí, Instituto, único puntero que ganó. Sí. Ganó 3-0 a Rosario Central. Sí. River está segundo. Sí. Instituto con 46, River con 44. Quilmes con 43 y Rosario Central con 40. Están todos ahí nomás. Están todos ahí rajuneando para los cuatro, sí, equipos. Los dos primeros ascienden directamente por ahora. Quilmes y Rosario juegan el partido de promoción para ver que quién se queda en primera o quién asciende. El primero y segundo asciende directo. Claro, remarcar aparte de estos cuatro equipos porque fueron los que jugaron esta última fecha. Sí. Ahí jugó Instituto contra Rosario Central, que lo ganó 3-0, y River contra Quilmes, que empató 1-1. Por eso es que River está segundo en este momento, porque empató 1-1 y si River ganaba, era el único puntero. Ah, bien. Bueno. Era la fecha. Era la era la fecha. Por la punta, ¿no? Ah, como quien dice. Y Quilmes viene jugando muy bien campeonato, con Felechea, con Canedo también. Sí, y es importante. Un problema ahí entre el técnico de Quilmes y el Chori Domínguez. Sí. Que pero Chori Domínguez siempre buscando que lo hagan, boludo. Yo lo escucho bastante, que se pelea con bastante. Con todo el mundo, siempre tiene algo para decir el Chori Domínguez. No es que tenga nada en contra, pero si vas a jugar a la pelota, jugá callado a la boca, no digas nada. Cuando jugó contra Boca, no sé qué, como que prepoteó, como que apuró a la gente de Boca y terminó perdiendo. Eso le pasa por Bocón. Claro. Se tenía que jugar al fútbol. Se tenía que jugar al fútbol, cayó la Boca. Después de los resultados, vamos a ver qué. No te enojes, te transforma, te digo. Sí, se transforma. Cálmese, Lalo. Me pone loco. Mundo verde. Bueno. Me haces acordar a tu abuelo. No te voy a decir lo que dice mi abuelo, gordo. No, mejor no. Vímoslo. Partidos del ascenso más importantes de la fecha. El día jueves, Independiente de Mendoza y Deportivo Merlo jugaron. Ganó el Depo 2-1 el equipo de Chichito, vecino de Iván. Vamos al Depo. Yo lo banco al Depo. Donde esté quinto, sexto, yo lo banco al Depo. Almirante Brown jugó el día viernes contra Ferro y ganó 1-0. Bueno, River y Quilmes 1-1, como ya habíamos dicho. Defensa, este día sábado jugó Defensa Desamparados. Defensa le ganó 2-0 a Desamparados. ¿Desamparados? No, pero es lo mismo, no sé, que llamarte, no sé, gato negro, rompió un espejo. Qué mala racha vienen, no, es un bajón. Perdedores, los peores, ¿cómo se van a llamar? Pero es el nombre del equipo. Vienen a ascender, vienen del argentino A, Desamparados. Desamparado. Es que claro, le dan lástima y dicen, pobre, están desamparados. No vienen desamparados, vienen muy bien porque... Qué mala que son, Robin, son malitas. Quería decir, pero las dos estamos como... Sí, están como estirando... No, es imposible no reírse con el nombre. Sí, cuadro, eso era, por desamparado. Favor. Bueno. Qué lindo que te escucho. Porque me quedó el maldito a mí, me agarró el maldito usted, a mí. Sí, ya te... Bueno, y Atlanta y Patronato jugaron, ayer se sigue riendo Rumi acá, y bueno, empataron 0-0 un partido, ahí más o menos, aburrido. Sí. Y 0-0 sin goles, así que... ¿Ustedes vieron una vez un capítulo de Los Simpson que se jugaba el Mundial en Estados Unidos? Y claro, ellos fueron todos, porque no están acostumbrados al fútbol nuestro, y se sentaron y Rubio le pasa la pelota, y le vuelve la pelota, y la pelota le vuelve, y así era para ellos era re lento, como que lo contaban muy lento. Claro, como que empieza con mucha adrenalina el que relata el partido. Claro. Y termina como aburriéndose. Claro. Y se la pasa. Y la gente. Y la sigue reteniendo. Era muy buena esa representación de que no todos los países ven el fútbol tan pasional como nuestro. Claro. Cada uno le pone su énfasis. Sí, ¿no? Que el tono pasa en esa parte. Y la retiene, y la sigue reteniendo, y la retiene. Y bueno, también mostraron la parte fea del fútbol, ¿no? Después que... Ah, sí, que rompieron todo. Pero es verdad, bueno, igual, termina así algunos partidos. Sí, igualmente los Simpsons, el capítulo siempre termina, en algún momento se arma barro y se pegan todos, tienen esa... Pero está bueno que terminan cantando todos abrazados. Sí, es verdad. Bueno. Yo soy fan de los Simpsons. No se metan con los Simpsons. Sí, escape. Firme ese cabrón. Sigamos, bueno, el día domingo el juego de Brawl, que perdió contra Aldo Civil 2-1. Bueno, ese fue un par. Cambiamos rápidamente de deporte. A ver. En el tenis del Potro, que tienen duda su participación en la Copa Davis. Sí. Puso en duda la fase que se viene, porque quiere participar en los Juegos Olímpicos. Ah, y que no puede. Pasa que tiene que estar en, en estado, no sé, le van a dar, se les junta mucho, no se juega a las mismas fechas, pero sí. Está todo. Tiene que prepararse, sí, ¿no? Necesita juega tiempo. La Copa Davis y después le queda poco tiempo para jugar los Juegos Olímpicos y por claro. Ahí, si tiene alguna lesión, no va a poder jugar los Juegos. ¿Y qué sería lo más importante, los Olímpicos o la Copa Davis? Para mí, estaría bueno traer la Davis. La Davis. Las Davis. Sí. Los Olímpicos también, pero la Davis es como que la vimos peleando contra los españoles. Así. Claro. Finales, siempre. Es el símbolo del tenis. Claro. Sí, es como Olímpicos. La Copa Mundial de Tenis. Exactamente. ¿Y por qué no compararla con la Copa de Mundial de Clubes? Por eso. Para el fútbol, creo que es parecido. Es verdad. No hay un mundial de tenis. Es la Copa claro, de... es verdad. El mismo dijo del Potro: me encantaría participar. Nunca estuve en los Juegos Olímpicos. Y es una experiencia única y ojalá pueda llegar bien preparado. Por eso no se quiere arriesgar a jugar la claro, Copa de Davis. La Copa. Bueno. Y en otro deporte sí. Olímpico, en hockey, hay una mala noticia para las Leonas. Se lesionó Barrio Nuevo. Sí. La jugadora, buena jugadora de las Leonas, que no se sabe si va a llegar. Tiene para 2 meses por ahora. ¿Qué le pasó? Esguince en la rodilla izquierda. Bien. Eso tarda entonces. Tiene para 2 meses. Se temió lo peor, que tenía que operarla, pero no, por suerte no fue eso. ¿Vas a acordar cuando, o sea, en los mundiales, cuando Messi le pasaba algo o algún gran jugador? Todos preguntaban, ¿y cuánto tarda eso para curarse? ¿En cuánto está, no? Con esa exigencia. Sí, un capitán, bueno, che, está bien. No, ¿cuánto puede jugar? ¿Cuánto lo tenemos otra vez en la cancha? Yeah. Lo que pasa es que la rodilla es un tema bastante grave, ¿no? Es donde... la parte de la pierna con se puede decir la que más se usa, claro, es clave, correr es clave, claro, totalmente. Y si estás jodido de la rodilla es bueno, si no puedes ni claro, caminar, claro, no puedes hacer ningún deporte, nada. Si se lo tenés, sos futbolista, no, si estás jodido de la rodilla sos futbolista también, si sos tenista, claro, claro, si juegas al hockey también, sí, es básica, es básica la rodilla, las piernas y creo que los brazos son lo más importante, ¿no? En el tema del deporte. Sí. Bueno, ya para cerrar, dale. Tiramos como dijiste vos la perlita, la curiosidad. A ver, decime, ¿está buena o no? Y no sé, lo dejo a tu criterio. Ah, bueno. Lo dejo a tu criterio. A los 70 años se clasificó para los saltos de los Juegos Olímpicos. ¿A los 70? A los 70 años, ¿vete? ¿Ves a los 70 años? No, yo no tengo visibilidad de acá a 5 años, así. Después vamos sumando, pero no sé. Muy ligado, me tengo que decir que ya no vas más, no, ni para la bici. Sí, para la bici se pinchó la bici, ¿eh? Así que necesito un que me ayude. Que emparche la bici. Sí, que bueno, emparche. Hace bien caminar de vez en cuando. Sí, pero no, me acostumbré ya con la bici. Bueno, ¿y a los 70? El jinete japonés sí. Hiroshi Hoketsu. Me salió bien. Me salió bien en japonés, no me salió bien en inglés. No, el japonés es más tiene que ver más con vos, me parece. Sí. Bueno. De 70 años ya se había clasificado para los Juegos en Pekín en 2008. Y ahora se clasificó para los Juegos en Londres en 2012. Bien. Interesante. A los 70 años. Pero no alcanzará aún al tirador sueco Oscar Swang, que es Anders. En 1920 tenía 72 años y 10 meses. Y 10 meses, claro. Ha contado. 3 horas y 28 minutos. Bien contadito, ¿no? 52 segundos. Así que bueno. Claro, bueno. 72 años, está bien igual. Para los 70, capaz que es. Les tiramos un par de años para este jinete japonés y. Como que llega. La venía peleando y la peleaba, bueno. Y la peleaba desde 16, viste, bueno, a los 70 le llegó. A ver, muchachos, ¿cuál es la enseñanza acá? Es claro. Nunca es tarde, es así. Muy podría haberse inclinado claro. Para las bochas, sin embargo. ¿Y persevera? Sí, lo fará. Yo digo, si hacen el tejo un juego olímpico, van a todos ahí, los señores mayores jugando y van a mucho récord. Guinness, sí. Para los Juegos Olímpicos. Y argentinos te digo, argentinos, porque acá el técnico de estudiantes, el ex técnico de estudiantes, sí. Ahora jugador técnico de la selección, sí. Isabela juega muy bien al tejo. Ah, sí. Sí. Mira, Jorge juega al tejo. Me encanta el tejo. A mí el tejo en la playa me encanta, me divierte mucho. Sí, yo tejo en la plaza. También, entre otras cosas, sí. Yo te dejo en la playa, sí, y no podiendo dejar nada. Eso y otras cosas más. Bueno, chicos, gracias por la columna de deportes. No, por favor. El televisor sigue prendido, obviamente, con el partido, ¿no? Porque acá es pecado apagar el pecado. Claro. Esa palabra, ¿cuánto hace que no? Sí, ¿no? No está bien. Bueno, tiene el televisor prendido entonces, cualquier novedad. Estamos acá para informar. El micrófono está abierto, eran Iván y Jorge con los deportes, como siempre, en Peor para el Sol. Ahora un tema musical, vamos a escuchar un poco de Los Tipitos y volvemos con más Peor para el Sol. Nadie puede hablar en serio de algo así. Nadie puede tragarse ese buzón. Crucifijo, cinta roja, lista de ajo. Nadie puede. Y con ella un verano, un pueblo, una casa, muy cerca del mar. Nos perdimos en la noche, nuestros brazos en los besos. Y dijo, brujería, dice brujería. Del éxito y la venganza, la moneda de cambio. Desde la República de Moreno, todos los jueves, de 21 a 24, por FM Moreno, la tercera temporada de La Copa Derramada y las crónicas del fin del mundo. Usted puede ser testigo, o partícipe necesario. Una copa derramada. La buena, durísima contra la pistola. Tenía cometas arregladas. Sí, no, no, porque las cometas a veces se hacían con lápiz de cometa. Y las peleaban, sí, pero lo ponían en la cola, se lo ponían para cortar el hilo. Ah, ¿se acuerda? No se mancha, no se duerme, se escucha. La Neurona. Miércoles, a los 19 horas, por tu estación de diversión. Si naciste entre el 74 y el 82, naciste por el casa y aborigen a desaparecidos con el equipo con instalación de hermanos e hijos zona oeste al 15-594-5931 o escribimos a hermanosoeste@yahoo.com.ar y te seguimos buscando hijos zona oeste. Todos los miércoles de 19-21 entra a Bar Blues. Una de blues, rock y eso que te gusta. Atendido por las hermanas Dotti, que con meseras se las llevó. Busca tu mesa y disfruta de tu vida. Bar Blues. Tranqui, de las hermanas Bar Blues. Una radio comunitaria es una radio que plantea otra comunicación. Entrega permanente e ideales concretos. Y ser coherentes con nuestros pensamientos y nuestras acciones. Una radio comunitaria debe reflejar las diferentes expresiones de las organizaciones que componen el lugar donde está. Una radio comunitaria se hace desde el alma. Para festejar lo que hacemos juntos. FM Moreno 90.1 Estación de Radio. Peor para el sol. Un programa para escuchar sin protector solar. Salga para el sol. Muy bien, continuamos en Peor para el Sol. Ya nos queda poco tiempo de programa, pero aún estamos aquí en vivo. Repetimos las vías de comunicación 466-6559 y si nos quieren mandar un mensaje de texto al 15-61-5403-59. Estamos en Facebook como Peor para el Sol. Bueno, y siempre en nuestro programa Peor para el Sol tenemos como eje temático, muchas veces hemos hablado de lo que es la contaminación, ¿no? Hemos tenido a los chicos del Foro Ambiental Moreno, quienes nos argumentaron distintas situaciones de contaminación del medio ambiente. Sí. Pero también el otro, estaba leyendo en un diario digital que también el exceso de carteles y de ruidos son factores contaminantes para nuestro estilo de vida, ¿no? Sí. Como que uno está acostumbrado a muchas cartelerías, sobre todo en el microcentro o en las grandes ciudades del mundo. En los accesos. Sí, totalmente. Que hay demasiada sobresaturación de carteles y que visualmente eso también es una forma de contaminación. Muchos argumentan. Y además también se ha sabido, de hecho en estudios, que donde causan accidentes, inclusive los carteles. Es se verdad. Han sacado los carteles porque ha sido motivo de distracción de los conductores y bueno, que han terminado justamente en accidentes. Claro, claro. Así que bueno, de alguna manera entonces es un factor contaminante esto de cualquier sustancia o factor potencial que puede dañar nuestro estilo de vida. Sí. Y uno de estos daños es justamente provocado por esto de el exceso de carteles de publicidad, que obviamente está es algo que está, digamos, ligado por la ley, digamos, no se puede publicitar así muy abiertamente. Claro, hay una reglamentación sobre exactamente. Eso. Exactamente, pero también sabemos que en este sistema capitalista, en esta sociedad, está amparado esto de la sobresaturación. O sea, que hasta que está avalado de alguna forma esto de contaminación visual, pero por otro lado vivimos en un sistema donde la publicidad Se utiliza todo, ¿no? Y que solventa, ¿no?, un montón de cosas como son los medios y demás, se solventan a través de las publicidades, tal y cual. También por eso se satura tanto en todos los lugares. Y bueno, y también la contaminación acústica, que tiene que ver con, bueno, obviamente sabemos que las fábricas, las actividades industriales tienen que estar reglamentadas y el ruido también incide, ¿no? Sí. No en cualquier lado, sino en los centros industriales se tienen que instalar las fábricas y no, por ejemplo, en un lugar de residencia, ¿no? Claro. Los ruidos de las fábricas también son factores de la contaminación acústica, esto de... también el ruido de la sociedad en sí, los colectivos, las bocinazos, ¿no? Hay lugares urbanos donde sobre la saturación. ¿Quién no dice esto de ir al centro, la cantidad de tránsito? Sí, el ruido de todo. O sea, siempre se plantea esto de capitales, todo ese arreglo de las calles, el bocinazo, el otro, que la realidad es mucho. Ahora, yo planteo algo, ¿no? Sí. No es que tampoco quiera, digo, ponerme ni en vigilante ni amargada, pero también yo planteo esto de los autos que pasan con toda la música, todo lo que da, y los vidrios bajos, y me dice pum, pum, y va pasando. No sos muy bolchera. Claro, no, me gusta, pero por ahí no me gusta si estoy mirando la tele con tranquila o estás en un lugar. Sí, ¿no? Es verdad. Yo también, digo, no es que no puedas escuchar música, pero no es necesario tampoco que nos expongamos a todo el mundo, ¿no? Está muy normal, se está haciendo muy normal esto de, no sé, vas en el colectivo y los celulares con la música, todo lo que da, o las motos incluso. Sí, es ¿no? verdad. Como las motos que tienen incorporada la música y la calidad del sonido está mala encima, porque por lo menos es buen sonido, nada. Claro. Pero todo eso, pero bueno. Como según científicos, está totalmente comprobado. Sí. Todo esto afecta a la calidad de vida, la sobresaturación. La amargada. Claro, entonces lo que se recomienda entonces ante la contaminación acústica y esto de visual es, bueno, empezar a optar por distintos hábitos, ¿no? Esta cosa de relajarnos más, salir del trabajo, y viste que hay gente que utiliza internet para trabajar y salir del trabajo y cortar un poquito con la vinculación con la red, ¿no? Cuesta, lo digo por experiencia, me cuesta. Sí. La tecnología, la verdad que hay cada vez más cosas que te pueden tener más tiempo conectado. Pero todo eso dicen que hay que recomiendan tomarnos un respiro, porque bueno, mucha gente se ve afectada a esto de la adrenalina, de la exigencia de lo laboral, más estos factores acústicos y sonoro, acústicos y visuales que contaminan, potencian los estados de fobia, estrés y otras cuestiones. O sea que, bueno, igualmente son elementos propios de la sociedad actual, ¿no? Sí, es verdad. Es como que cuesta esto de comprarte un celular, y que además de ser un celular para antes recibir llamadas, luego fueron mandar mensajes, ahora es chatear, entrar a las redes sociales, escuchar también música, sacar fotos, o sea, como estar como todo el tiempo conectado al otro. Es más, el teléfono, hay un mapa donde te ubica geográficamente y puedes tener la vista satelital de dónde estás. Ah, ¿en serio? Sí. Está bien. Y tenés televisión también. Y también tenés televisión, es verdad. O sea que vas en el colectivo, vas ahí mirando la tele también, ¿qué pasó? Claro. Y sí, es como que me parece que es verdad que es una saturación. No descansás, porque te llevas siempre la obligación a todos lados. Es verdad, ¿no? Es como verdad. Tenés un teléfono con mail, tenés que mandar el mail sí o sí, si tenés internet en el teléfono. O sea, no tenés excusa. No, es verdad. Y otra cosa, digo, vas de vacaciones a un lugar y ¿tiene wifi acá? O vas a comer, ¿tiene wifi? Y uno está constantemente atento a esto, decir, bueno, tiene wifi, me siento a comer en restaurante, y además me tengo la notebook al lado y me pongo en realidad digo, vamos a comer, te sentás a comer y estás con el otro para charlar. Verdad, conectarte desde otro lado. Sí, bueno, por eso aconsejan que uno tiene que cortar un poquito con esas cosas, empezar a respetar estos ámbitos, ¿no? Claro. Y sobre todo, también en esta nota lo que se hace hincapié es en el tema del respeto a nivel vecino y los ruidos, ¿no? Claro, es verdad, esto de la música que sentir invadido, que por ahí es normal, o sea, de los barrios, pero bueno, como que ellos dicen que también es una forma de, digamos, sentirse contaminado. Sí, ¿no? Sí, no sé, sí, yo he tenido un par de vecinos que han tenido problemas con otros por la música muy alta, como a toda hora. También esto es muy común eso. Y que también tiene, también el problema es la relación con el otro, ¿no? Porque esto empieza a generar esos problemas que a veces se tornan violentos. Sí, es verdad. Entonces es peligroso también. Yo me imaginaba en esto de las grandes sociedades con los carteles y las publicidades. Vos viste que en Japón es una sobresaturación de carteles luminosos, o sea, tenés como todas las atracciones juntas. Sí. Y bueno, y es como Japón es uno de los campos, digamos, de estudios predilectos por estos científicos inclinados a la contaminación visual. Claro. Porque bueno, ahí ellos pueden evidenciar todos los factores que que hacen evidente este tipo de malestar. Y tiene mucho estrés los... Sí. Y viste que, por ejemplo, Estados Unidos, Texas, vos lo ves desde el satélite, desde el espacio, y es el lugar que más se ve, que se brilla. Las luces, claro. Por las luces, que tienen tantas luces de neón y demás. Bueno, se puede llegar a ver del espacio a Texas. Obviamente que Moreno, si hacemos un panorama satelital, vemos que hay mucha gente sin luz también, ¿no? Hay otra, sí, eso también, sí. Es otra realidad. Esa es otra cosa también. Estamos hablando pocas calles con luz también, ¿no? pero bueno. Esa es otra cuestión, sí. Bueno, así que bueno, comentarles un poco de estos estudios, de que también la contaminación va por el lado de esto que les acababa, sí, de comentar, sí, sí. Así que bueno, algo que quería compartir aquí en Peor para el Sol. Bueno, todavía nos queda más programa, nos queda mucho más, sí. Guillermo Amaro no se comunicó con nosotros. Guillermo Amaro no se comunicó, no se hizo, pero no sabemos dónde está, qué pasó. Va a estar bien, viste. Sí, siempre vuelve igual, sí. Bueno. Como los hombres. Claro, siempre vuelven. Siempre vuelven. Bueno, bueno, continuamos entonces. ¿Tenemos música? Tenemos música. Vamos a escuchar, creo que Vicentico. Vamos a escucharlo a Vicentico y regresamos con mucho más programa, que todavía nos queda un poco más. Árbol de la plaza del barrio viejo no crece más. Se ha quedado quietito, todo pelado, ¿por qué será? La tierra está tan seca, en cualquier momento se va a quebrar. Pareciera que el cielo se fue olvidando cómo llorar. Hay que llamar a la tormenta a ver si llueve, para salvar al arbolito que se muere. Hay que llamar a la tormenta a ver si llueve, para salvar al arbolito que se muere. Y vuelva a la vida todas las hojas que por crecer bailan todas las noches que hasta tocamos hasta amanecer. Que siento el aguacero, seguir llegando hasta amar la sed. Hay que llamar a la tormenta a ver si llueve, para salvar al arbolito que se muere. Hay que llamar a la tormenta a ver si llueve, para salvar al arbolito que se muere. Si no se llora, no se llora. Seguimos con más, pero para el sol ya nos quedan unos minutos todavía, pero sí, tenemos un tiempito todavía, así que tenemos un poco más de... ¿Qué tenemos? Agenda. Tenemos agenda, a ver qué podemos hacer en estos días. Tenemos, recordemos que esta es la semana de Día Internacional de la Mujer. Es ya verdad. Se la semana, viste que ya no es solo día, sino que es la semana. Un solo día, no, toda la semana claro, es nuestro día. Es nuestra semana. Exacto, digamos. Es la semana de la mujer. Y se van a hacer muchos eventos, obviamente por todos lados, capital uh-huh. y demás. Pero acá cerca también tenemos, ¿eh? Acá vamos a tener una exposición de muestra fotográfica de Jacqueline Borquín, ¿sí? Que se va a hacer en el Museo Nacional de Bellas Artes, Manuel Belgrano, ¿sí? Acá nomás. Justamente la idea es poder homenajear a la mujer, ¿no? En su día, el 8 de marzo. O sea que la temática tiene que ver con eso. Con la mujer. Se inaugura uh-huh. el 7 de marzo a las 19 horas. En, bueno, ya decíamos, en el Museo Municipal de Bellas Artes, Manuel Belgrano, que está ahí nomás, en Doctor Veras 249. Bien. Para que nos acerquemos y podamos en nuestro día ver esta exposición, ¿no? Está que bueno, tiene que ver ¿eh? con la expresión de la mujer. Está bueno, y además es bastante espacioso el lugar, ¿eh? Está bueno que den el espacio para este tipo de muestras. De muestras, es verdad. Y que sea de fácil acceso, ¿no? Más que nada es eso, que sea exactamente, que podamos usarlo, ya que está claro, ¿no? Podamos usarlo y aprovecharlo, y bueno, justamente en estas fechas poder conmemorarlo de esta manera, con el arte. Bien. Bueno, después tenemos Día de la Mujer en la Hilacha, ¿eh? Se festeja la Hilacha el Día de la Mujer, el jueves 8 de marzo de 18 a 19 en la Plaza de Tuzangó Norte. Sí. Sí, ahí los esperan porque va a haber un evento muy especial, ¿eh? Va a haber bailarín. Dice que va a tener la participación de Aldana Bello uh-huh. y el triplete. ¿Mm? Así que bueno, está como para que vayamos a... Está bien. Por lo menos después de la muestra fotográfica, claro. que es a partir del 7, podemos ir después a la plaza ahí en Tuzangó Norte, y bueno, podemos ver también otras expresiones artísticas para conmemorar el Día de la Mujer. Es verdad. Quienes siempre hacen este tipo de reuniones de la mujer es justamente la Casa de la Mujer. Claro. Así que con sus tres sedes, así sí. que seguramente estén también atentas porque hay aquí una sede por la calle Piovano, en Moreno Centro, y suelen hacer reuniones en sus instalaciones. Sí. Un año hicieron bailes, o sea, una especie de biodanza para la mujer. Hicieron también charlas sobre la valoración del género. Y bueno, y no se puede evitar pensar en que, bueno, también se habla sobre violencia de género, ¿no? Como sí, forma sí, de repudio, sí. Que bueno, que eso también está vigente y es una buena fecha y también ahora semana recordar esto de la protección para la mujer, ¿no? En casos de violencia. Es verdad, sí, sí. Bueno, es importante que nos podamos acercar a estos lugares y justamente poder compartir, ¿no? Con otras mujeres estas experiencias uh-huh. y poder escuchar al otro, ¿no? Que me parece que está bueno. También que nos faltan, digamos, esa sí, conexión sí. más entre es verdad, mujeres. Es verdad. Bien, y bueno, yo tengo una agenda que se va a estar desarrollando ahora a las sí. 9 de la noche en Pueblo Chico. Van a estar tocando Hecatombe y Quinteto Esporádico. Así sí. que quienes quieran ir a Pueblo Chico, que queda en la calle Independencia 2774, a tres cuadras de la estación Lado Norte. Así muy que bien. Bueno, ahí van a estar tocando y ya en un ratito nada más. En un rato nada más. Y también anticiparles que si bien falta todavía, pero como para que vayan teniéndolo presente. Sí. Saben que es mi onda esto, el 15 de abril va a estar Moreno Zen, que es esa gran feria bien. De índole espiritual también, sí, ¿no? Sí. Como espiritual. Donde podemos hacer yoga, reiki, sí. todas esas expresiones, Walter, ¿verdad? El operador me carga y dice, vos sos muy espiritualista, me dice. Espiritualista. Bien. Ah, bueno. Bueno, así que Moreno Zen, que se hace uh-huh. en una quinta en sí. la calle Soldado de Rico, sí. en donde hay varias alternativas de propuestas para cuidar la calidad de vida, como decías vos, Romy, yoga, sí. reiki, también un poco de danzas árabes, danzas hindúes también, bueno. la India, y otras alternativas más. Así genial. Que y algo que también próximamente se va a venir en el telar de Etis sí. es una exposición de mandalas ¿no? ¿Sabes lo que son los mandalas? Sí, sí. Es una especie de dibujo circular de 7 giros, ¿no? Formando un círculo, en donde se tiende a dibujar o escribir alguna algún decreto, algo que quieras contar. Algo que quieras contar. ¿No? Entonces, y colores también, ¿no? Como claro, que los vas utilizas colores y escribís con estos colores de forma tan amontonada las letras entre sí, que se va generando un dibujo. Entonces, bueno, los japoneses lo utilizan mucho en sus meditaciones, ¿no? Entonces, bueno, en el telar lo que se propone es a partir de estamos hablando de marzo 30, 31 y primero de abril. Bien. Van a ver una exposición de mandalas, son 3 días, que vienen de Japón directamente. Imagínate los japoneses que son fanáticos con este tipo de disciplinas. Nunca vas a encontrar un rayón, o sea, son perfectos. Son perfectos, así que bueno, van a estar la exposición de mandalas y también se les va a explicar a la gente cómo hacer su propio mandala. Ah, genial. Van a venir japoneses con sus traductores, supongo. Claro. Ah, mira vos, gente directo de Japón. Sí, van a ellos ser los específicos que enseñan a hacer el mandala. Muy bien. Acá los chicos, bueno, los chicos me preguntaban con un traductor, obvio. Y sí, va a ser muy difícil. Complicado. Sí, así que bueno, están invitados, igual vamos después a dar bien las fechas. Claro, sí. Y claro, recordemos que ahí es Mitusangó 1675, ahí en Villa Salas. Bien, bueno, varias cosas de agenda, igual de todas formas, seguramente todavía nos quedan, recién empieza el año en realidad. Sí, vamos a tener un montón de cosas más que se pueden hacer. Recordemos también a los chicos que tuvimos de invitado hoy, a los chicos de la el Centro Cultural La Casa de los Nadies, que el sábado 10 de marzo, a partir de las 17 horas, se van a empezar a inaugurar este centro cultural con mucha variedad, y va a haber de todos, bandas de rock, distintas exposiciones artísticas, y artesanías también, algo de arte, así que bueno, está bueno como para que se pueda acercar, y falta un par de días nada más, y podemos disfrutar todo el día y con la familia. Sí, eso es importante. Igual, esto, ¿no? Se está generando mucho espacio cultural, ¿no? Independiente, está bueno. Y además, esta conciencia también de generación de redes. Eso está buenísimo, porque viste que antes por ahí no se usaba mucho desde la cultura, es como que uno tendía a generar su propia identidad, como en un punto hasta un poco egoísta, y ahora se está tendenciando esto de empezar a establecer vínculos con otras entidades. Sí, además se tienen como una visión más amplia de lo que es el arte y la cultura, ¿no? Antes era como que arte y cultura, bueno, pintura, la danza clásica, era como cosas muy estancas, en donde decía, eso era arte, eso es cultura, eso es... Y en realidad ahora hay muchas otras expresiones que tienen que ver con el cuerpo, con el malabarismo, con esto de la poesía, con poder mezclar, digamos, otras cosas que me parece que están buenas y que son arte, que son cultura y que nos ayudan a expresarnos, ¿no? Y que está bueno que se pueda generar también esta visión más amplia. Sí, y además también desde los centros culturales barriales, bueno, hemos tenido a la gente del Centro Cultural de Catonas, hemos tenido a la gente también de la Pochoclera, ahora en este caso de los chicos del Centro Cultural, la Casa de los Nadies, también, digamos, como estos referentes de la cultura que surgen y se fortalecen entre sí, ¿no? Es verdad. Y también esto de que sean los barrios, esto de también de invitar a la gente, a la familia, es como una forma también de paliar o acompañar situaciones sociales, de que los chicos vayan a aprender, intercambiar saberes en un ámbito, eso es interesante, ¿no? Sí. Porque es como una forma de también canalizar otras problemáticas. Claro, y también este espacio que la familia pueda recuperar, ¿no? Divertirse junto y divertirse así. Uh-huh. Que por ahí también la familia ha perdido esos espacios donde puede disfrutar, que tenía antes, y que está bueno que los centros culturales permitan eso ahora, ¿no? Sí. Que esta cosa de juntar voluntades. Sí, más popular, ¿no? Porque las fiestas de los barrios uno siempre se divierte, la pasa bien, se generan vínculos y se trabaja desde otro lado. Sí, ¿no? Sí, bueno, así que, bueno, todo esto entonces ha sido la agenda de Peor para el Sol. Ya no nos queda nada de tiempo. Nos queda ya un par de minutos. Nosotros, 3 minutos. Nosotros igualmente tenemos esta tendencia de escuchar un tema que nos potencia para observar la luna. Exactamente. ¿No? Sí, así que es nuestro ritual. Es nuestro ritual, claro. Después de eso podemos ir a ver la luna. Claro. Podemos ir detrás de la reja. No, abramos la reja, no pasa nada. No pasa nada. No pasa nada. No, bueno, por favor. Sí, y bueno, y nuestra idea es siempre mirar la luna como ritual, ¿no? Claro. Bien, bien. Bueno, nos volvemos a encontrar entonces el próximo domingo. El próximo domingo, ya esperemos que, bueno, con el staff completo. Exacto. Y bueno, para apagar un poco el calor que todavía sigue intenso. Sí, ¿eh? El ventilador está prendido desde que llegamos. Es verdad. Yo lo tuve que apagar un poquito por el tema de los papeles. Sí, sí. Pero siempre está, se necesita por el momento. Sí, está bien. Así que bueno, acá está peor para el sol, para ayudarles a refrescarse un poco el verano. Es verdad. Bueno, agradecemos la operación técnica de María. Mariano, que estuvo con nosotros, y nos volvemos a encontrar entonces el próximo domingo en este programa Peor para el Sol. Oh,